ya puede dar con fuerza contra la casa, que la casa no va a caer, porque hemos anclado nuestra vida en la cruz del Calvario. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos tienen su vida anclada en la cruz? Vivo en una colina, olvidada en el planeta azul, donde el cielo aún es limpio y la noche es luz. Y oigo cada día mil ofertas para volar, pero soy voluntario y me quiero quedar. Y no me des mil argumentos, porque solamente tengo un corazón que ya tiene dueño y ha encontrado su razón. Señor.